Bueno, antes de empezar de lleno con el Renacimiento, como al que vamos a dedicar, solo podemos dedicar una o dos clases a lo sumo, como, digamos, eslabón que nos permite enlazar con la época moderna, con la filosofía moderna, y con el... digamos, la diatriba entre el racionalismo y el empirismo, aunque veremos que dentro del racionalismo e incluso dentro del empirismo pues hay, por supuesto, diferencias significativas. Como digo, antes de entrar de lleno en el Renacimiento, digo nada, un par de cosas sobre Guillermo de Ockham, que es considerado un autor importante dentro de la escolástica porque supone, digamos, el principio del fin de la escolástica, lo que se llama la crisis de la escolástica. Ahora veremos por qué, o por qué motivos estrictamente filosóficos. Y por lo tanto es un autor que nos permite vislumbrar el tránsito histórico que el pensamiento y la cultura en general va a experimentar en este periodo hasta el cambio de época, vamos, en el siglo XV, ¿no? Es decir, vamos a ver el final de la Edad Media y cómo autores de tradición medieval van poniendo las bases de lo que será luego el pensamiento moderno, ya no medieval, ¿no? Y por tanto el periodo moderno, y también en qué contexto, qué condiciones históricas se producen. Guillermo de Ockham es un pensador inglés que suele encuadrarse dentro del llamado nominalismo. El nominalismo trata de dar respuesta a un problema que fue nuclear, o sea, básico, central en la filosofía escolar, que era el problema de los universales. El problema de los universales. Lo que en Platón, digamos, eran las ideas o las formas aristotélicas o las especies son los universales en la escolástica, ¿no? El problema del universal, es decir, cómo es posible que una única forma, idea o concepto universal se dé en una multiplicidad de individuos y, sobre todo, ¿cuál es el rango ontológico de esos universales? O sea, ¿cuál es su grado de existencia? Dicho de otro modo, los universales son reales, esto es lo que llamaríamos realismo, son solo ideas, es decir, productos de la mente humana, esto nos llevaría al idealismo, o bien son solo nombres, palabras, y esto nos llevaría a nominar. Y esta sería la cuestión: ¿qué son los ideales? ¿Son realidades, son solo ideas o son solamente palabras? La tradición canónica, digamos, ortodoxa, sobre todo tomista, claro, de Santo Tomás, plantea que los universales, como ya vimos, tienen existencia real, porque existen antes de la cosa, existen con la cosa, in re, ante rem, in re, y existe posteriormente en la mente humana, post rem. Ya veremos cómo este va a ser una respuesta con la que va a trabajar la modernidad, o sea que ya lo veremos, pero el planteamiento quizá más radical, y que por eso supone, en términos filosóficos, una crisis de la escolástica, es el planteamiento de Guillermo de Ockham, que los universales en realidad son solo palabras. ¿Cómo explica él esto? Pues del siguiente modo. Para Guillermo de Ockham, digamos que el postulado, el punto de partida de Guillermo de Ockham es la voluntad infinita de Dios. Ese sería su atributo principal. Si este es su atributo principal, la tesis fuerte, básica, de Guillermo de Ockham es que Dios habría creado directamente todos y cada uno de los individuos que existen en la realidad. Todos y cada uno de los individuos que existen en la realidad serían creados directamente por Dios. ¿Qué quiere decir aquí directamente? Sin la mediación de las ideas. Es decir, Dios no crearía en función de patrones eidéticos, ideales, modelos, que serían las ideas, los universales. Porque Dios no necesitaría un plano para hacer la realidad, para construir la realidad. No necesitaría patrones mentales o ideales previos. De tal manera que Dios crearía directamente los individuos. Porque, de no ser así, las ideas vendrían a ser como una especie de limitación de la voluntad de Dios. Cosa inconcebible para este Guillermo de Ockham, que parte de la voluntad infinita de Dios. Y además, por un principio metodológico muy importante, que es la conocida navaja de Ockham. ¿La navaja de Ockham en qué consiste? La navaja de Ockham consiste en cortar con la navaja, ¿verdad? Cortar con la navaja metodológica todo lo que es lo que supone una explicación superflua de la realidad. Es decir, cuanta más explicaciones, cuanto más principios se busquen para explicar la realidad, mucho peor, más se complica esto. A lo que hay que ir es a la explicación más sencilla. Entonces, suponer que además de Dios y los individuos existen un mundo de ideas es multiplicar en vano, inútilmente, la explicación. Con lo cual, lo que plantea Guillermo de Ockham es la explicación más sencilla. Cortar, eliminar lo superfluo. No existen tales ideas, sino que Dios crea directamente todos y cada uno de los individuos en su existencia individual. ¿De dónde salen, habría que preguntar entonces, de dónde salen las ideas? Pues las ideas, dice Guillermo de Ockham, no existen en la realidad, sino que son un producto de nuestra limitación, de nuestro déficit de conocimiento. Como nosotros no podemos conocer todos y cada uno de los individuos por nuestras limitaciones, economizamos agrupándolos en ideas. En conjuntos, vamos, siguiendo la lógica de conjuntos. Como yo no puedo conocer todos y cada uno de los individuos, pues los agrupo y les llamo perro, por ejemplo. Les aplico la especie, la categoría, la idea de perro. Pero en realidad no es nada más que un nombre que el ser humano aplica a una realidad que es de tal riqueza que no puede abarcar. Y como yo no puedo referirme a todos y cada uno de los individuos, los agrupo por especies. ¿De acuerdo? De tal manera que en la vieja, la clásica diatriba entre las relaciones entre voluntad y entendimiento en Dios, Guillermo de Ockham plantea que Dios ha hecho el mundo como ha querido. Es decir, que Dios podía haber hecho un mundo en el que matar al padre no estuviera mal, estuviera bien. Porque matar al padre no está mal. Y por eso Dios lo ha establecido así. Sino que al revés. Dios ha decidido que matar al padre esté mal. ¿De acuerdo? Pero podía haber decidido cualquier otra cosa. Matar a papá está mal porque Dios lo ha decidido. Y no la inversa. Eso es lo que queremos decir. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, supone, en efecto, una, como decir, un planteamiento que pone en crisis todo el edificio de la escolástica, claro. Que por la tradición platónica, pero sobre todo aristotélica, necesitaba, ¿no?, parte de su sistema de pensamiento, la existencia real de las ideas o de los universales, ¿no? Y por eso era importante mencionar siquiera a este autor para ver ese periodo en el que la escolástica entra en crisis, en términos puramente filosóficos, y va dando paso a otro periodo histórico, ¿no?, dentro del pensamiento. Ese periodo, como decimos, es el del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Por supuesto, sabéis todos perfectamente qué es el Renacimiento. Me limitaré aquí a recordar un par de cuestiones que conviene tengamos presentes, ¿no? Primero, que el Renacimiento, como suele suceder, no supone un corte tajante con respecto a la Edad Media. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media se producen ya una serie de... tienen lugar una serie de procesos que van a preparar lo que será luego el Renacimiento. No hay un corte radical. Lo que sucede es que los propios autores renacentistas dieron la imagen de una Edad Media con la que ellos rompían. ¿De acuerdo? Entonces la imagen que tenemos, que nos ha quedado de una Edad Media oscura, ¿no?, y supersticiosa, con la que el Renacimiento, una especie de época de resplandor o de luz, rompe, digamos que es una imagen que los renacentistas nos ofrecen. Porque la verdad es que la Edad Media también experimenta, lógicamente, una evolución que ya vislumbramos aquí, y que los propios autores renacentistas proceden de la tradición medieval, claro. Es decir, que hay una continuación. En dos aspectos esenciales que también creo que mencionamos aquí, que se gestan al final de la Edad Media, ¿no? En términos políticos, la creación de los estados-nación modernos. España, el primero de ellos, vamos. Es decir, procesos políticos que van a romper o superar, o al menos modificar las estructuras características del sistema feudal, y que van a sentar las bases de un tipo distinto de estructura política, que van a ser la de unos estados identificados con una nación, centralizados, en los cuales la legislación, antes independiente entre los distintos reinos y grandes señores, ahora queda centralizada, absorbida por el poder central, digamos, ¿no? Esto, como digo, el primer país, el primer estado-nación moderno, propiamente, podemos decir que es España, ¿no? Con la unión de los reinos gracias al matrimonio entre Isabel y Fernando, ¿no? Y el proceso de centralización y de unificación de todo el Estado, propiamente, podemos decir, ¿no? En términos económicos, pero que va unido a los procesos políticos, claro, es el ascenso de la burguesía. Es decir, de una clase social que no es rural, sino que es urbana, y que por lo tanto va a ser la protagonista, digamos, el agente de un progreso, de un desarrollo económico en base a la artesanía y el comercio fundamentalmente. Digamos que eso en términos muy... muy elementales, pero básicos para entender lo que va a ser luego la Edad Moderna. Luego, en vuestro guión tenéis ahí incluidos una serie de factores de transformación de la sociedad europea, que van a ser determinantes. En el ámbito de la cultura, se pueden distinguir tres. Primero, en arte, en filosofía, en literatura, etcétera, lo que vamos a denominar humanismo, que ya veremos qué es esto exactamente, ¿no? El humanismo. Que el humanismo, además, digamos, el Renacimiento italiano, por decirlo rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son las causas, o algunas de las causas históricas, que determinan el Renacimiento italiano, que hacen posible, que nos permiten entender el Renacimiento italiano? Pues la caída de Constantinopla, fundamentalmente. ¿Qué pasa cuando cae Constantinopla en manos de los turcos? Pues que los intelectuales del viejo imperio bizantino, ¿a dónde tienen que salir disparados, ¿no? ¿Y a dónde van a ir? ¿Hacia Oriente? No, porque la onda expansiva del Islam viene de allí. ¿Hacia dónde tendrán que emigrar? ¿Y qué es lo primero que se encuentran? Por el Mediterráneo. Están en Grecia, en lo que es Grecia, el Imperio Bizantino, en Constantinopla, lo que es hoy día Estambul. Por el Mediterráneo lo primero que te encuentras es Italia. Por eso Italia se convirtió en la cuna de los intelectuales de Occidente y también de Oriente, del mundo cristiano, digamos, en ese caso de Bizancio. Una aglomeración de intelectuales, artistas, etcétera, de la época. Y por eso se convirtió en el centro de la cultura y del pensamiento, y muy en particular por la recepción de los textos clásicos griegos, claro, que eran tratados habitualmente en Bizancio, de lengua griega, y que pasan a que son trasladados a Italia, ¿no? El segundo aspecto que tiene que ver con la cultura es la reforma protestante, la religión. Y el tercero, la ciencia. De estos vamos a hablar enseguida. Hay factores también muy importantes que tienen que ver estrictamente con avances tecnológicos. Hay, fundamentalmente, tres hallazgos o inventos tecnológicos que van a cambiar radicalmente el mundo y que, por lo tanto, nos permiten entender también el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Alguien sabe cuáles pueden ser esos tres inventos que producen en torno al siglo XV? La imprenta es uno de ellos. La máquina de vapor es posterior. El descubrimiento de América, pero el descubrimiento de América está determinado en parte también por hallazgos tecnológicos. La pólvora, muy bien, y otra, para los viajes marítimos. La brújula. La imprenta, la brújula y la pólvora cambian radicalmente las sociedades europeas. ¿Por qué? Bueno, son hallazgos tecnológicos, ¿no? De la ciencia ya hablamos. Lo trajo Marco Polo, en efecto. Vamos, por eso digo en Europa, ¿no? Inventos que se empiezan a utilizar en Europa, claro. Fijaos bien. Creo que esto ya lo hemos explicado, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Dónde se encuentran ubicados los castillos medievales? En las colinas. En las colinas. Bien. ¿Por qué? Porque... Claro, porque cuentas con el favor de la ley de la gravedad. Entonces, al ser proyectiles, los proyectiles llegan con mucha menos fuerza, es mucho más difícil el asedio, ¿verdad? Pero claro, con la pólvora, eso pierde su sentido completamente. ¿Os dais cuenta? Pierde su sentido. Y entonces, ¿qué es lo que se produce en términos sociales? Lo que se produce en términos sociales es que los grandes señores feudales pierden poder, pierden influencia, pierden fuerza. ¿Se entiende? Y por supuesto cambian completamente las estrategias bélicas. Cambian completamente. Y las relaciones de poder. El segundo, por supuesto la brújula, como hemos dicho, que determina los viajes transatlánticos, ¿no? La propia idea de que el mundo es esférico y que se puede recorrer, que va asociada a la idea misma de imperio, claro. Y muy importante, ¿no? La imprenta. Lo que supone la imprenta es un invento de tal calibre que cambia radicalmente la sociedad, incluso la mentalidad. O sea, vosotros que vivís en la era de Internet, y que habéis nacido prácticamente ya con la era de Internet en marcha, necesariamente, es inevitable que tengáis una mentalidad distinta de la que tengo yo, incluso, por supuesto, de la que tienen vuestros padres o los míos, ¿no? Es una mentalidad distinta. Bueno, pues imaginaos una época en la que los grandes textos clásicos están reservados a las minorías, sobre todo monásticas, eclesiásticas, en los monasterios, etcétera, que son copiados a mano. Fijaos lo que puede suponer para ese mundo la aparición de la imprenta. Es decir, la posibilidad de copiar artificialmente textos y fundamentalmente, ¿qué texto? ¿Cuál es el primero que se empezará a imprimir? ¿No? La Biblia. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Que ahora la Biblia potencialmente la puede leer todo el mundo. Y eso en términos doctrinales, ¿qué consecuencia tiene? Sí, ¿y eso qué generó? Que pierde influencia a los que lo enseñan. Y por lo tanto, en términos históricos, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa en el siglo XV más o menos? Hay una cosa, la que he mencionado antes. Que pierde influencia. ¿Pero lo pierde quién? La Iglesia. ¿Pero qué es lo que sucede? La Iglesia no desaparece. La reforma protestante. Porque ¿en qué se basa la reforma protestante? que todo el mundo puede leer e interpretar la Biblia, sin imprenta, es decir, sin las piezas que imprimen letras en un proceso de cadena, digamos. Sin imprenta no hay reforma protestante, esta es la cosa. ¿Se entiende? Entonces, claro, la reforma protestante parte en dos, en principio. Antes ya había sido dividida la iglesia cristiana en la iglesia de Occidente y la iglesia ortodoxa de Oriente, ¿verdad? En el siglo XI. Pero ahora, además, la iglesia de Occidente se divide entre los protestantes y los católicos. Además de la ruptura de la iglesia anglicana, ¿no? La gestación de la iglesia anglicana, porque Enrique VIII se quiere divorciar y el Papa no le deja, ¿no? Es decir, que la iglesia se empieza a desmembrar, ¿no? Y en el ámbito político, social y económico, ya lo hemos mencionado, ¿no? La gestación de los estados modernos, el ascenso de la burguesía y, por tanto, de un modelo económico, digamos, un sistema económico que va a cambiar también, que va a poner las bases de lo que será luego el capitalismo industrial del siglo XVIII y XIX, pero que ya se está operando ese cambio. Y hemos dicho que un aspecto básico es el de los factores que imprimen el sello a ese cambio es, en el ámbito de lo cultural, digamos, hemos dicho el humanismo y la ciencia. Y esos son los dos aspectos básicos de los que os voy a hablar. El humanismo sería la idea, primero, de volver a los cánones del clasicismo grecolatino, que eso es lo que de donde procede el nombre del Renacimiento propiamente, ¿no? De hacer renacer los cánones clásicos del mundo grecolatino. Por eso en el Renacimiento son características, por ejemplo, las esculturas, sobre todo las pinturas con motivos mitológicos del mundo griego y latino, romano. Y esto es importantísimo, la idea de que para desmarcarse de algún modo de la Edad Media, sea el hombre y no Dios el centro de las preocupaciones del ser humano. El antropocentrismo humanista, o el humanismo, haría alusión a esto, al intento por que el hombre sea el centro de las preocupaciones intelectuales de esta, digamos, nueva era, ¿no? Y eso es lo que se denomina humanismo. Y varios autores han ido en esa línea. Muchos autores renacentistas fueron en la línea de ese humanismo renacentista. El segundo aspecto es el desarrollo de la ciencia, que es en el que más me voy a detener. Por una cuestión de... Sí. Por una cuestión de tiempo, de la segunda unidad no me voy a ocupar. Me la voy a saltar directamente. Simplemente, ahí lo que se menciona son tres autores. Muy importantes en este periodo, en este contexto, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno y Sir Francis Bacon. Esos tres autores, simplemente os los menciono, y una idea básica, que es común al menos a los dos primeros, que es la idea de que el universo es infinito. Esta idea es muy importante, ¿por qué? Digamos que estos autores la plantean en términos filosóficos, no estrictamente físicos y científicos, pero sí que van a aportar un impulso que va a ser decisivo para el desarrollo de la física, de la ciencia moderna, de Copérnico, Kepler y Galileo, y luego posteriormente Newton. E incluso Giordano Bruno afirma lo que hemos denominado el panteísmo, del que hemos hablado ya aquí. Es decir, la identificación entre Dios y el mundo. El mundo físico, el mundo de los seres creados, finitos, sería un modo de ser de Dios. La afirmación del panteísmo va con la tradición tomista. Contra la tradición tomista. Como ya vimos, Santo Tomás plantea una distinción esencial entre Dios y los seres creados. Bueno, por diversos motivos, además, Giordano Bruno fue uno de esos personajes fascinantes que corrieron una suerte bastante dramática. Giordano Bruno fue quemado en el centro de la de Campo di Fiori en Roma, en la Plaza de las Flores, una de las plazas más bonitas de Roma. Si vais alguna vez a Roma y vais a esa plaza, veréis como hay una enorme estatua de un monje con una capucha. Es una estatua bastante impresionante en la que se recuerda el lugar donde Giordano Bruno fue quemado. Y en el caso de Sir Francis Bacon hay un aspecto muy importante. El aspecto importante de Bacon es el siguiente. Es la idea del método aplicado a la ciencia y la idea de que la frase, el lema clásico de Bacon es: solo se puede dominar a la naturaleza obedeciéndola, es decir, obedeciendo sus leyes. Se trataría de que el ser humano, a través del conocimiento de la naturaleza, por medio de la ciencia, se aprovechara de ella para su propio desarrollo, para su propio progreso, digamos, ¿no? Entonces empieza a manejar aquí la idea de progreso en términos puramente científicos, que luego ya posteriormente se aplicará al ámbito de la política, ¿no? Entonces, bueno, estos tres autores, como digo, son autores muy importantes que van sentando las bases de lo que va a ser la transformación de la ciencia renacentista, la nueva ciencia moderna. Menciono también otro autor absolutamente clave, pero también de nuevo, que no podemos detener, Nicolás Maquiavelo, que es verdaderamente el primer autor que podemos considerar el primer autor que hace una teoría del Estado, una teoría del poder, de una teoría política moderna. El primero es Maquiavelo. Es decir, la obra de Maquiavelo va destinada al intento por analizar, estudiar los mecanismos de poder de los estados modernos. Eso es lo que hace Maquiavelo. Su obra más conocida es El Príncipe. Entonces, Maquiavelo lo que plantea es el intento por hacer un análisis de los, como digo, de los mecanismos, resortes de poder de los estados modernos sin valoración alguna. Claro, en El Príncipe él lo único que establece es cómo un príncipe, digamos, un gobernante, qué resortes pone en juego para perpetuar y extender su poder, independientemente de las valoraciones, digamos, morales que a uno le puedan merecer semejante cosa, ¿no? Porque él las deja fuera del análisis, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, es el primer teórico político de teoría política moderna, vamos. Bueno, entonces vamos con lo esencial, vamos con lo gordo, digamos, ¿no? Que es la ciencia moderna. ¿Cómo nace? Tenéis que tener en cuenta que hasta Copérnico, el modelo, el paradigma científico operativo, es decir, admitido por todos, es el aristotélico ptolemaico. Es decir, un universo geocéntrico regido por esferas concéntricas. En la página web he incluido algún mapa yo creo que he metido alguno de la Edad Media, en la que se ve cómo se concebía el cosmos por los antiguos e incluso por los medievales, que, como digo, son herederos del planteamiento aristotélico, que recordaréis se basaba en una tierra fija, esférica, en el centro del universo, de un universo finito. Por eso es importante lo que os he dicho antes, el planteamiento de Nicolás de Cusa y de Giordano Bruno, proponiendo la idea de que el universo fuera infinito, porque rompe ya con la tesis, digamos, con el supuesto básico de la física aristotélica. Como digo, esferas concéntricas en las que estarían incrustados los planetas y que se girarían, se tendrían a momentos esféricos girando alrededor de las esferas centrales, ¿no? Lo importante es que para Copérnico, cuando se pone a estudiar el sistema geocéntrico aristotélico, tenéis que recordar que el sistema geocéntrico aristotélico concibe diversos tipos de movimientos. Movimientos rectilíneos hacia el centro, en dirección al centro de la Tierra, movimientos rectilíneos en dirección opuesta al centro de la Tierra, movimientos circulares, el primer motor inmóvil como quietud absoluta. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a medida que pasó el tiempo y se profundizó en el estudio de este modelo, cada vez se encontraron con más excepciones, con más variaciones. Se encontraba, por ejemplo, planetas, se empezaron a observar planetas que no se encontraban en la esfera. Entonces se supuso que orbitaban en una esfera, incrustados en una esfera que a su vez se incrustaba en... giraba en torno a un planeta concéntrico, a ella, que estaba a su vez en la esfera supraceleste. Y esto sucedió con muchos planetas. De hecho, el término planeta en griego, creo que lo he explicado alguna vez aquí, significa errabundo o vagabundo, porque se salía de la órbita, ¿no? Bueno, el caso es que a medida que se observaban los movimientos de los astros, el modelo explicativo se fue complicando mucho más, hasta el punto de que hacían falta hasta 60 y tantos, creo que se llegaron a 60 y tantos tipos distintos de movimiento. Entonces, la cosa era muy compleja, muy complicada, y cada vez era más insatisfactoria. Lo que plantea Copérnico precisamente es romper con eso, por una razón esencial. La razón esencial es la siguiente: los movimientos de la naturaleza tienen que poder ser explicados matemáticamente. Entonces, lo que hace Copérnico es estudiar los movimientos de los astros matemáticamente. Pero, por más que estudia, digamos que no le acaban de salir las cuentas. Lo realmente fantástico de Copérnico es que plantea, ante la imposibilidad de explicar matemáticamente lo que ve, plantea una hipótesis que va en contra del sentido común, digamos, de la visión de cualquier ser dotado de sentido común en aquella época. Que el Sol se mueve. Entonces Copérnico plantea, a ver si no será que es la Tierra la que se mueve y no el Sol. Copérnico plantea la hipótesis heliocéntrica porque con las matemáticas no consigue explicar la proliferación de movimientos de los planetas a los que están asistiendo. Con lo cual plantea un cambio de modelo. Cambiar el punto del observador, la situación del observador. ¿No será que soy yo, es decir, la Tierra, por tanto el observador, el que se está moviendo? El cambio tiene una enorme trascendencia desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista filosófico incluso. Porque la Tierra ya no queda como el centro del cosmos, sino que queda desplazada. ¿Se entiende? Copérnico murió al poco de terminar su libro y él no tuvo prácticamente ningún problema, y por otra parte no tuvo ninguna posibilidad de defender su hipótesis. Quien defendió su hipótesis fueron Kepler y Galileo fundamentalmente. Kepler, de hecho, fue más allá. Kepler se obsesionó con el... se centró, ¿no?, intento por explicar matemáticamente los movimientos de los astros en base al modelo geocéntrico de Copérnico. Lo importante aquí es que la hipótesis heliocéntrica de Copérnico contribuye a cambiar el modelo, el paradigma. ¿Por qué? Porque ahora el sistema es otro, completamente. Porque una cosa es introducir variaciones a partir del mismo modelo, que es lo que se había hecho hasta este momento, y otra cosa es cambiar radicalmente el modelo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Kepler se pone a estudiar también los movimientos de los astros a partir del modelo heliocéntrico de Copérnico. Pero siguen sin salirle las cuentas. Kepler es un platónico. La influencia de Platón en general es muy fuerte en buena parte de los intelectuales renacentistas. Y Kepler llega a la conclusión de que los movimientos de los planetas no pueden ser circulares porque la circunferencia es la figura geométrica perfecta. Y los cuerpos, los planetas, no dejan de ser cuerpos materiales. Y como cuerpos materiales que son, son imperfectos. De tal manera que sus movimientos no son circulares, supone Kepler. Que sería lo platónico, pero sería lo platónico, digamos, un platonismo ingenuo. Como los cuerpos, como los planetas, son cuerpos, son materia, su movimiento no puede ser el movimiento perfecto de la circunferencia, sino que, supone Kepler, su movimiento será elíptico. Y propone la hipótesis de la del movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol. Por supuesto, Hipatia de Alejandría no pudo llegar 12 siglos antes, no pudo llegar a esta conclusión. Es una licencia artística que se permite el director de la película, pero por lo que sabemos es absolutamente imposible que pudiera llegar a esa conclusión. Hace falta toda la Edad Media, el desarrollo del sistema geocéntrico aristotélico ptolemaico, los problemas científicos que eso genera y la hipótesis copernicana, que es verdad que Aristarco en su momento planteó la hipótesis geocéntrica, heliocéntrica, que en su momento fue rechazada porque no explicaba nada en aquel momento, claro. Hace falta todo eso para llegar a la hipótesis de Kepler, ¿no? Y eso es lo que insisto yo muchas veces, que tengáis en cuenta que las ideas no surgen así por casualidad ni de la nada, sino que son el producto de procesos materiales muy complejos. Bueno, pues mañana hablamos de Galileo y de Newton. Sí.